Un, dos, tres. Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos. Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Arriba la luna, ole. Para todos la luz. Arriba la luna, ole. Para todos, todos. Seriado a modo de audiotesis. Y chumía y cometeaba. Por Claudia Isabel Serrano Otero. San Cristóbal de las Casas. Ya está. La tierra mía, la tierra tuya. Año no repite. Hola de nuevo a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Audiotesis. Hoy vamos a tratar la perspectiva metodológica, el cómo se hizo, pues. Te acaricia el alma, una luna fuerte. Me planteé realizar una investigación acción participativa o IAP en los términos planteados por Orlando Falsborda y otros en los años 80, haciendo eco de esta teoría metodología crítica y de su compromiso con la realidad desde donde el investigador o las investigadoras y los sujetos de investigación no asumen una relación jerárquica donde prevalece la ética y los intereses de los sujetos sin perder de vista la perspectiva crítica del investigador e intentando una postura emancipatoria. Sin embargo, como lo hace notar Amaranta Cornejo, quien es parte de este comité tutorial, aunque hay aspectos importantes de la IAP tenidos en cuenta en la investigación que yo realicé, no están todos en su totalidad, o no están al menos algunos de los que son fuertes puntos de la IAP. Por ejemplo, esta no es una investigación que trazara sus objetivos de estudio con los participantes de los dos colectivos, aunque por supuesto he tenido en cuenta sus preocupaciones basadas también en nuestros diálogos. A lo que me refiero es que ellos y ellas no trazaron los objetivos como tal de esta investigación. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no se realizó de esta manera? Pues realmente no hay una problematización racional sobre ello. Creo que no lo hice por temerosa, porque ya estaba traumada con todo lo que me había pasado con mis anteriores proyectos de investigación frustrados. Y como dicen en Chiapas, ya estaba ciscada, miedosa al rechazo, al tan continuo rechazo a los tesistas de centros de estudios sociales, becarios del CONACYT, pues no solo en San Cristóbal, creo que eso pasa en más lugares de México, pero por lo menos en Chiapas y en San Cristóbal, como ya lo he mencionado antes. Así que en ese momento para mí fue impensable, no se me pasó por la cabeza sencillamente, para mí esta posibilidad, no vi la oportunidad, los colectivos no estaban abiertos a ello, aunque no quiere decir que no hayan sido consensuadas muchas cosas, que no haya compartido parte de mi escrito, particularmente con Radio Botán, a quien les fui mostrando lo escrito y lo fuimos dialogando, y para Frecuencia Libre fue de su conocimiento que yo estaba realizando este trabajo de investigación. Aunque no les compartí en comité, en reunión, antes del cierre, lo que llevaba escrito, ¿no? Pero la relación con ellos fue diferente también, fue más cercana, más amigable, más compa, como dejó constancia en el documento. Sin embargo, es un aprendizaje importante para ustedes y para mí, no solo para mí, para compartir con todos que esto me sucedió y que pueda servir de espejo para otras investigaciones también, ¿no? Creo que si nos atreviésemos a plantear estas investigaciones, acción participativa con todos sus elementos, seguro se obtendrían riquísimos diálogos de saberes que valdrán muchísimo la pena, no solo la pena, la alegría y el esfuerzo. Hashtag no seas como Claudia. Para este trabajo se ha contado con el consentimiento informado de las personas con las que hemos hablado, y algunas de ellas han elegido mantenerse en el anonimato por cuestiones de seguridad. El protocolo fue entonces mantener en discreción los datos de los participantes que así lo han pedido, en este caso poniendo otros nombres que no son sus nombres reales y también ocultando alguna información con la que ellos han pedido secrecía. A mantener este acuerdo le considero ética y política políticamente correcto, aunque de pronto en algunas partes del documento dé pie para algunas confusiones. Por ejemplo, a uno de ellos le llamé Juan, inspirado en la canción Yo soy de un pueblo sencillo de Luis Enrique Mejía Godoy, ya que su historia personal y su forma de ser me hacen pensar tanto en la letra de esta canción. Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso y aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Se realizaron entrevistas formales con participantes de las dos radios, con Radio Botán Zapata a dos de sus participantes, Paco y Juan, en variadas ocasiones. Más allá de esas entrevistas, compartimos otros diálogos y espacios comunes donde también les contaba lo que iba escribiendo. Con Frecuencia Libre se hicieron 15 entrevistas formales a 13 personas diferentes, algunas de las cuales ya no hacen parte del actual colectivo de la radio, por diferentes razones, pero que apoyaron en la construcción e inicios de este medio de comunicación, como por ejemplo al señor Víctor Ballinas, el pájaro loco. Bueno, este nombre viene porque él hizo parte de los radioaficionados, de toda esta historia de la naciente radiodifusión, y a través de estos radioteléfonos que funcionaban en esa época para los radioaficionados, todos se tenían que identificar con un nombre, y este señor se identificaba como el pájaro loco, nombre pues con el que se le reconoce en la actualidad en San Cristóbal de las Casas. De pronto, si decimos Víctor Ballinas, no se sabe de quién se habla, pero si decimos el pájaro loco, seguro que sí. También hablamos con Marisa Revilla, que junto con el pájaro loco pues también hacen parte del equipo fundador de la radio Frecuencia Libre. Cuando empecé mi programa, que se llamó Y en el camino nos encontramos, que se transmitió durante todo el año 2015 en Frecuencia Libre, no volví a hacer entrevistas formales. No me parecía adecuado, no me sentí bien en hacerlo, pero ahora lamento pues que haya voces de algunos compas y algunas compas que no estén en este documento, aunque por supuesto sí que están concebidos sus aportes al colectivo, pero habría sido lindo saberles, escucharles más de cerca. Disculpas por ello. Pero a la vez, lo compartido fue más gratificante, más allá de esta tesis, y al final, no sé si es más importante que la bendita formalidad. ¿Le harías entrevistas formales a tus amigos, a tus compas? Bueno, no sé, ahí hay un tema, un dilema, que también sería chévere de analizar. Bueno, pues a mí me pasó, en la antropología clásica hay una historia de esto, ¿no? De un antropólogo que mandan a una isla a investigar a una comunidad nativa, y pues él nunca vuelve, ni con investigación, ni con nada. Y cuando lo van a buscar, pues ya es uno más de la comunidad, completamente sumergido en esta cultura y en sus pensares y deseos. Bueno, pues yo creo que a mí me pasó algo así, algo parecido. Que vivimos por la patria. Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre son radios representativas de un fenómeno que sucede en todo México con las radios libres, también llamadas comunitarias, autónomas o de uso social, y fueron elegidas por encontrarse en la localidad de San Cristóbal, donde llevamos a cabo el presente estudio, y ser miembros de la Red de Medios Libres de México. Aunque ahora, revisando para compartir con ustedes, Veo que en la página web de la Red de Medios Libres no cuentan a Frecuencia Libre entre sus allegados, pero yo recuerdo haber hecho parte de cubrimientos y reuniones con la red en nombre de la Frecuencia Libre. De hecho, es doblemente extraño que no incluyan a esta radio cuando miembros de otros colectivos que participan en la red también son participantes de Frecuencia Libre. Bueno, me queda esa incógnita. Bueno, el caso es que las dos radios cuentan con transmisor funcionando en la banda del FM y son radios libres, porque había otros que alcancé a contemplar como Comanilel, Radio Zapatista, pero ellos no cuentan con transmisor, sino que sus emisiones, incluso muchas son escritas también, son a través de redes sociales y páginas de internet. Orlando Falsborda, el reconocido sociólogo colombiano, no solo coautor de la metodología IAP, sino también fundador de la primera Facultad de Sociología en Colombia, y a quien se le reconocen tantas otras cosas con el trabajo investigativo sociológico con los campesinos colombianos. Este pedazo de acordeón, ahí donde tengo el alma mía. Este pedazo de acordeón, ahí donde tengo el alma mía. La IAP propuesta por Falsborda y continuada por diferentes autores en América Latina en diferentes tiempos, incluyendo a los teóricos contemporáneos de coloniales latinoamericanos, nos convoca a desestructurar la manera clásica europeizante de hacer investigación científica objetivando a los sujetos, y más bien invita a dialogar, a fijarse en lo cotidiano, en las diversas realidades, en las preocupaciones de aquellos con los que estudiamos y no a los que estudiamos, como si fueran bichos en laboratorio. Nos enseña a valorar las voces de los olvidados, de los marginados, de los campesinos, de los indígenas, de los iletrados, de las personas comunes y corrientes en nuestra América Latina, que día a día, a pesar de las dificultades, luchan por salir adelante, y que a pesar de lo difícil, de lo tortuoso, de los dolores, de las violencias, incluso pueden reír de su propia realidad. E incluso en los chistes de los pueblos tener fuentes de inspiración para lo que hacemos en las ciencias sociales, como lo hiciera el mismo Falsborda en el año 1979, en la historia doble de la costa, de donde salieron conceptos como el hombre icotea y sentipensar. La icotea, como le dicen a la tortuga en la costa atlántica colombiana, sufre, le toca duro cargar a cuesta su caparazón. A veces no tiene comida, pasa muchas calamidades, pero también goza cuando puede salir a la playa a tomar el sol y a parearse. Así los ribereños pescadores del Magdalena, que dialogaron con Falsborda, con muchos sufrimientos por las problemáticas sociales, por la pobreza extrema, pero con ánimos para bailar, para echar embuste, como dicen en la costa, o sea, para echar chisme y mentiras, o sea, reírse de sí mismos. El sentipensar, por su parte, es un concepto que nace también de los ribereños de la depresión momposina, región de Colombia, un hábitat anfibio, como lo llama él, y es un concepto muy parecido al zapatista descrito en la sexta declaración de la selva lacandona de 2005, de tener el pensamiento en su corazón. Es una mezcla entre lo emocional y la racionalidad, desestructurando el pensamiento eurocéntrico para el cual prima o debe primar la razón. Falsborda en el año 2007 decía entre risas que Eduardo Galeano robó su idea, pero que era feliz por ello. Para eso en última se reflexiona, se escribe, se teoriza, para que pueda ser útil en diferentes realidades. Él, Orlando Falsborda, sugiere que cada investigación vaya acompañada de una devolución sistemática, con el fin de comunicar y facilitar la apropiación social del conocimiento. En esos primeros trabajos que él nos pone de ejemplo, se desarrollaron cuentos cassettes, pues eran otra época también, no había el desarrollo tecnológico que hay ahora. En ese momento eran cuentos cassettes, folletos ilustrados, vallenatos y salsa protesta, retratos hablados, mapas culturales, entre otras técnicas aprendidas de novelistas del boom latinoamericano como Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, entre otros. José Alcibiades Flores Contreras, liberal como su padre, dice que esa noche se escapó de morir gracias a su guitarra. La música me ha salvado de muchas vainas. Yo no sé, debe ser porque con ella yo le caigo en gracia a la gente. Cuenta esto sentado en una mecedora de colores, en una noche calurosa de julio, llena de mosquitos en Río Viejo. Hoy solo quedan recuerdos de cosas buenas y bellas. Hoy solo quedan recuerdos de cosas buenas y bellas. Yo he planteado en sintonía con ello hacer estos capítulos a manera de podcast, audiotesis. Las tesis, más allá de lo escrito, necesitan ser aterrizadas y compartidas. Quedan recuerdos de cosas buenas y bellas. Hoy solo quedan recuerdos de cosas buenas. Continuamos en el siguiente capítulo de esta serie dialogando sobre los conceptos de los estudios decoloniales y la investigación comprometida. Vale, hasta la próxima. Chao. Radios Libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos, Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre.